Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en la Latitud No Violenta por la 940 AM, la www.radiocce.com. Y para quienes nos llevan a todas partes, está la aplicación para Android, Radio CCE HD. Saludos amigos, ya saben que nosotros estamos atentos a sus mensajes, sobre todo a sus historias relacionadas con los 12 principios a través de nuestro correo latitudnoviolenta@gmail.com y también la fanpage Latitud No Violenta. Elegiremos la historia que cada sábado va a ser contada en nuestro segmento Mundo Interno. Así que pilas con sus historias. Como pilas está la gente de Presenza, que desde la www.presenza.com nos mantienen en contacto con el mundo. Al igual que los de la fanpage de Facebook Espacio No Violento, que desde su nueva casa en la Valladolid y Madrid siguen desarrollando las iniciativas no violentas, y con ellos empezamos. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Y esta semana, como siempre, tenemos a un invitado muy especial, sí, como todas las semanas, con información que les va a interesar. Si quiere involucrarse en las actividades, diferentes actividades del Espacio No Violento, ahora en su nueva casa, en la Valladolid de Madrid, en Corape. Y esta semana nos acompaña nuestro amigo Beto Salazar, sí, que es el coordinador general del Banco del Tiempo. Entonces, bueno, bienvenido Beto, ojalá nos puedas dar una pequeña noción de esta gran iniciativa que es el Banco del Tiempo. Sí, no, más bien agradecerles a ustedes por la entrevista y agradecer a todos los que nos escuchan por darse un tiempito para escucharnos. Mira, el Banco del Tiempo es una iniciativa que tiene varias funciones. La primera es que ayuda a generar un encuentro de las personas en los barrios. Estábamos conversando antes de empezar, digamos, a grabar este reportaje, que usualmente la gente no tiene mucho que hacer en sus propios barrios. Y esto es una contradicción, porque todos tenemos conocimientos. Y entonces lo que el Banco del Tiempo hace es recupera los saberes de las personas que viven en un lugar. Entonces yo, por ejemplo, me gusta tocar la guitarra y de repente puedo usar esa destreza que tengo y ponerla al servicio de otros y decir, miren, yo puedo dar una clase de una hora de guitarra y a cambio de eso, que eso es lo que promovemos en el Banco del Tiempo, tú puedes recibir, digamos, o yo quisiera que alguien le dé clases de física a mi hijo, ahora estamos cerca de exámenes que todos sufriendo, sí. Entonces mejor una horita de clases de física y yo comparto la hora de clase de guitarra. Ese es el sentido, digamos, del Banco del Tiempo. ¿Y desde cuándo empieza esta iniciativa? Mira, acá en Ecuador, digamos, lanzamos el proceso hacia el mediados del 2016, pero realmente empezó con fuerza en marzo del 2017 y llevamos un año, ¿no? En este año ahora estamos en 4 provincias, tenemos 12 agencias, en Quito existen 6 agencias. Y aquellos que nos escuchan pueden conocer un poco más en nuestra página web, que es la www.bdt.es. ¿Y quiénes nomás pueden acceder a esto? O sea, ¿se selecciona por alguien, las personas que se acercan, por barrios? ¿Cómo más o menos funciona? Mira, digamos, hay como dos formas de acceso. Una es a través de la página web, ¿no? Porque en la página web tú puedes encontrar, digamos, las diferentes actividades que se están haciendo en todas las agencias. Entonces puedes identificar, digamos, dónde dónde están, digamos, ubicadas las actividades. Y la otra es probable que exista una agencia en tu barrio y ahí te acercas directamente. En la Floresta tenemos la agencia del espacio no violento, está la agencia, digamos, de... ahora en poco va a haber la agencia del 8 y medio, ahora estamos en la feria que está organizando el colectivo de la Floresta, también estamos. Entonces todo va a depender, pero aquí en la ciudad de Quito estamos en 6 espacios, que como te decía es la Floresta, Cochabamba, tenemos en el ISPADE, que está, eso es en la Mariscal, o sea, hay varias agencias en la Mariscal, y hacia el sur estábamos iniciando con Quitumbe. Estamos ahí, digamos, concretando, pero nos gustaría que lo de Quitumbe también se impulse. Bueno, y profundizando en lo que hablamos al principio, ¿cuál es la importancia, o sea, cuál es la necesidad en estos días que tengamos un Banco del Tiempo, que nos involucremos en esto del Banco del Tiempo? Verás, yo creo que quizás a veces los ejemplos ayudan, ¿no? Por ejemplo, te cuento un caso de la agencia La Pradera. Entonces, había una señora de 75 años que dijo, bueno, yo quiero enseñar a hacer colada morada. Esto era en época de finales, ¿ya? Entonces, claro, nosotros lo que hicimos, dijimos, bueno, señora, a ver, ¿cómo le ayudamos? Y empezamos a hacer una publicidad, hicimos una cosa bonita. Y ella iba a dar a enseñar a hacer la colada morada en un café de La Pradera. Entonces, cuando ya era el día del taller, tuvo 30 personas de todo Quito. Estaban sus nietos y ella empezó a hablar de la colada morada, pero no hablaba de la receta. En realidad ella empezó a contar de Píllaro. Decía que ella aprendió a hacer la colada morada en Píllaro y nos contó la historia de cómo era Píllaro hace 70 años. Y entonces, claro, era tan bonita la historia que al final la señora era una diva. O sea, era actriz de cine, ¿no? Entonces toda la gente se tomaba foto con ella, los selfies, los nietos orgullosísimos le filmaron. Entonces, respondo a tu pregunta de por qué es importante. Esa señora se lleva eso para su vida. Era la primera vez que tenía la oportunidad de estar en un sitio y digamos, exponer un conocimiento. Y yo creo que así como la señora, hay mucha gente que tiene esas capacidades y a veces no se anima. Y creo que el Banco del Tiempo es una oportunidad para que uno reconozca que tiene saberes que puede compartir, que tiene conocimientos que puede compartir. Y en el Banco del Tiempo, es el tiempo de un médico es igual al tiempo de la señora que te enseña a hacer empanada. Es exactamente igual, los saberes se equiparan. Y entonces yo creo que eso tiene unos efectos en términos de la relación con el otro, en términos de la autoestima de cada quien. Es muy importante. Entonces yo más bien a todos los que nos escuchan les invito a que visiten nuestra página, vean dónde involucrarse y sobre todo que no piensen que solo van a recibir, sino que es la oportunidad de enseñar. Claro. Y bueno, en esto las personas que nos escuchan estarán pensando, bueno, yo no sé, alguien diga, yo tengo 16 años, pero ¿y qué puedo? O sea, yo quiero aprender inglés, guitarra, física, ¿y qué puedo ofrecer yo? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Claro, verás, por ejemplo, ahí otro ejemplo. Esto es en Río Chico, en Puerto Viejo. ¿Ya? En Puerto Viejo, la agencia del Banco del Tiempo es una agencia que se constituyó con un grupo que era de hipertensas y diabéticas. Igual, señoras de 70 años. Cuando nosotros les visitábamos, estaban en una reunión, estaban unas 50 señoras. Y yo les decía, bueno, ¿quién puede enseñar algo? Entonces decía una señora, una viejita, me decía, ¿pero yo qué puedo enseñar con 70 años? Digo, señora, a ver, pensemos. A ver, pongámonos a ver. A ver, ¿qué sabe hacer usted? Entonces la señora, yo sé hacer un rico bollo. Entonces, con toda la señora, a ver, ¿quién de ustedes, señoras, les interesaría aprender a hacer un rico bollo? 5 personas de las 50. Pues le digo, ¿y qué más sabe usted hacer? Se pone a pensar y dice, yo sé hacer arreglos florales para fiestas. ¿Quién quiere aprender a hacer arreglos florales para fiestas? 50 señoras. Claro, todos levantaron la mano. El tema es que uno, cada poco uno se interroga sobre las cosas que uno sabe. y puede ser que haya personas que estén interesadas en eso. En una de las agencias, por ejemplo, en la de la Universidad de los Hemisferios, había interés de que alguien les enseñe a planchar, porque los chicos no saben planchar. Y una persona que sabe planchar, ¿qué va a pensar ahí? ¿Habrá alguien que quiera aprender? Pues sí, hay personas que quieren aprender a planchar, así es que usted sabe planchar súper bien, por ahí puede tener, ya tiene ahí a quién enseñar. No sabe, aunque sabe jugar play, ahí puede enseñar. Yo te digo, yo creo que ese taller se llenaría, yo creo que sí, en esta época, todos los chicos dicen, que me enseñe el FIFA, ¿quién es? A usar Netflix, ¿no? Bueno, y más o menos, ¿cuál crees que es la proyección del Banco del Tiempo? ¿Hacia dónde va? Verás, justo es una buena pregunta. Estamos nosotros expandiendo la red, estamos conectándonos con otros bancos de tiempo. El Banco del Tiempo de Ecuador ha crecido y ahora estamos tratando de conectarnos con bancos de tiempo de otros países. El próximo 17 de mayo en el ISPADE, ¿ya? El ISPADE queda en la, digamos, donde antes era la Flaxo, esto es en la PAES y Patria, más o menos. Entonces vamos a hacer un encuentro internacional, esto es en colaboración con Impacto, ¿no?, que también tiene su agencia de Banco de Tiempo, y nosotros, y vamos a tener la presencia de bancos de tiempo de Colombia y de España. Interesante. La proyección es seguir creciendo, seguir compartiendo la idea, seguir motivando. Creo que lo que nosotros somos unos motivadores, porque en realidad, como decía, el conocimiento está en todos. Sí. Lo único que hacemos es despertar la idea de que podemos compartirlo. Y entonces a los que nos escuchan, no duden en conectarse, envíennos mensajes. Nosotros estamos dispuestos a transferir esta metodología, que simplemente, como digo, es un poco de organizarnos en red, no es más. Y lo único que requiere es ganas. O sea, ganas de compartir. Si tienes ganas de compartir, ya puedes estar en el Banco de Tiempo. O sea, ese es el requisito fundamental. Bueno, ahora la pregunta de rigor para ir terminando. ¿Cómo aporta esto a la no violencia activa? A través de múltiples cosas, ¿no? Yo creo que, y en eso es un tema, el país atraviesa una situación compleja, sí, digamos. Y es precisamente, yo creo que en estos días hay cosas buenas y cosas negativas, ¿no? Pero yo creo que la cosa buena es que la gente ha empezado a darse cuenta de que la paz, la no violencia, es un atributo insustituible de un país. Es decir, sin paz, un país, digamos, puede tener crecimiento, riqueza, pero si la violencia impera, ese país es más pobre que cualquier otro. Entonces, yo creo que actividades como esta lo que hacen es generan cercanía. Uno no puede enfrentar la violencia si no se comunica, no se conecta con otros. Yo creo que el Banco del Tiempo es de esa oportunidad, de que podamos encontrarnos con otros y en ese encuentro podamos descubrir que tenemos cosas en común y que podemos hacer cosas en común. Y eso también ha ocurrido dentro del Banco del Tiempo, ¿no? En un ejemplo de la pradera, por ejemplo, en una reunión, llegaron a esa reunión 4 personas de un edificio que no se conocían. Y el momento en que se conocieron, dijeron, mira, tenemos esta dificultad, y tuvieron otra reunión por fuera de Banco del Tiempo para poder poner en marcha una iniciativa en favor de su comunidad a partir de esto, ¿no? Entonces yo creo que para la no violencia este es un ejercicio muy importante en términos de encontrarse, y el encontrarse genera cercanía, empatía y necesidad de cambio. Yo acá totalmente de acuerdo. Sí, chévere. Bueno, Beto, te agradezco que hayas venido el día no, de hoy. No, a ustedes, encantadísimo. Ojalá podamos tenerte aquí otro día para poder ampliar este Banco de Tiempo, actualizarnos, en qué está. Chéverísimo, con todo gusto. Quizás, por ejemplo, de ya les invito a que nos acompañen en este encuentro internacional. Vamos a hacer también estamos invitando amigos de medios de comunicación, así el 10 de este mes también, para que vayan, conozcan un poco y también se enteren de las cosas que estamos haciendo. Es que les llegará invitación. Perfecto, muchas gracias Beto, muy agradecido de que hayas venido el día de hoy y ya te tendremos de aquí otro día. Buenazo, gracias, chao a todos los audientes. Ajá. Como siempre, sigan integrándose a todas las actividades de Espacio No Violento. Ahora veo venir una buena rola, Ros, así que ¿a qué latitud nos vamos a escuchar? Te cuento que vamos a Reino Unido con Snow Patrol, que en su genial regreso nos dicen Don't Giving.

toda su vida fuera así. Hola, papá. ¿Cómo estás? Mal, muy mal. Porque tú llegas tarde. ¿No puedes darme un poco de tranquilidad? Pero tú sabías que teníamos función de teatro. Estás perdiendo el tiempo en esas tonterías. Deja de una buena vez ese asunto del teatro. Mira, papá, esto es muy serio. He decidido dejar la carrera de contabilidad y estudiar teatro en la universidad. Tú no puedes hacer eso. ¿Y por qué no, papá? Mientras dependas de esta casa, tienes que obedecer a tus padres. Ya decidí mi futuro. Tú sabes que nunca me gustó contabilidad. Yo no voy a pagar nada de teatro. Te hice caso una vez, pero esta vez será mi manera. Y no te preocupes porque voy a pagarme mi carrera. Oye, ella baila conmigo. Tranquilo, oye. ¿Y tú qué haces con ese tipo? ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? No, no te suelto. No vas a bailar con nadie más, ¿oíste? ¿Qué te pasa? ¡No te metas vos! ¡Estás lastimado! ¡Por favor, ya cálmate! ¿Por qué diablos coges lo que no es tuyo? ¡Eres un imbécil! La única imbécil eres tú. ¡Te he dicho que no cojas mis cosas! ¡No es la primera vez que coges mis cosas! ¡Tranquila! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué le pasó al chico? Nunca más me vuelvo a meter algo, papá. Me voy a mi cuarto y no quiero que nadie me venga a ver. ¡Silencio! Pablo, deja en paz a tu hermana. No la molestes. Anita, te he dicho mil veces que no dejes tus zapatos tirados por toda la casa. Irene, ¿qué te pasa? Estás pálida. ¿Qué te pasa, Irene? Me siento mal. Mamá, mamá, Irene, se desmayó. Irene, ayúdenme, se desmayó. No puede ser, no es justo. Yo practiqué tanto, yo trabajé tanto por esta competencia. No me merezco esto, no es justo, es un error. Carla, tranquilízate. Tú tienes la culpa, yo te dije que entrenáramos más. No estaba lista aún, te odio. Pero Carla. Pero, ¿qué ha pasado? No puede ser. Si hasta ayer estaba tan lindo, tan sanito, tan bien cuidado. Señora María, venga, venga rápido. ¿Qué le pasa, vecina? Me asustaron sus gritos. ¿Qué le pasa? ¿No ve mi naranjo? Está enfermo. Mire sus hojas, sus ramas. Sí. Le ha de haber caído alguna plaga. Pero si yo lo he cuidado tan bien. Es que... no sé, pero... me parece que todos nos están mirando y comentando. Oiga, ¿y quién sabe qué andarán diciendo después y se inventarán? Ay, ¿por qué le preocupa tanto? Ay, es que... usted sabe los chismes, Buenos días, jefe. No para usted, ¿no? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que todavía no aprenda cómo hacer los informes? Pero, jefe... ¿Le falta cerebro o qué? Pero es que... Pero nada, carajo. Yo no le estoy pidiendo su opinión. Cállese y vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero, mujer, ya me tienes harto. Te digo que si no nos endeudamos, no vamos a tener nunca el carrito. Y yo te digo que prefiero a pie, pero tranquila, que con un carro que hasta me lo pueden quitar si no pagamos las cuotas. Una vida puede construirse sobre acciones contradictorias. Al final, ocurrirá una verdadera catástrofe. La de una vida falsa. Pero hay otra posibilidad. Imagínese si toda su vida fuera así. Vamos a conversar. ¿Quieres un cafecito? Bueno, pero cambia de carita, ¿ya? Está bien, está bien. Ven, ven, vamos a tomarnos un cafecito. Bueno, verás. Lo que yo pienso sobre eso del carrito es que en realidad no necesitamos un carro tan caro. ¿Te das cuenta? Yo pienso lo mismo. ¿Para qué nos vamos a endeudar tanto? Yo también me sentí pésimo cuando me regañaste y cuando tú y mi mami nos mandan a callar a mí y a mis hermanos y al perro. Pues a mí me parece que uno es libre de hacer lo que quiera. Además, no estamos haciendo daño a nadie, ¿o sí? Sí, María, estoy muy feliz. Aprendí algo muy importante. Ay, ¿qué es? Cuéntemelo. Que para poder resolver un problema, hay que llegar a la raíz. Vamos, no te pongas así. Estuviste muy bien. Estuviste bien. Solo tú no lo quieres ver. Vamos, vamos. Tus amigas te están esperando. Vamos a festejarlo todos. ¿Vienes? Bueno, sí, vamos. Tienen razón. No es para tanto, ¿no? Ve, hija, ve. Mira, hija, el doctor me ha dado algunas indicaciones. Uh-huh. Y creo que con un poquito de voluntad de tu parte y mi apoyo, lo vamos a lograr, ¿vale? De acuerdo, mamá. Te quiero mucho, gracias. Ay, no sabes lo increíble que eres. Mario, bájame ya. ¡Me vas a botar! ¡No, vueltas, me mareo! ¿Me ayudas a organizar mejor mi vida? Claro, mi amor. Yo también, papi. Yo también voy a ayudar. Discúlpame. Tienes toda la razón. Tienes que tranquilizarte. O terminarás perdiendo tu trabajo. Lo que pasa es que... ¿Qué te pasa? No sé cómo decirte. No sé cómo contarte, pero... Cuéntame. ¿Aló? ¿Está María Elena? ¿De parte de quién? Soy Juan, señora. Juan, qué gusto oírte. María Elena sí está. ¿Van a salir al cine? Sí. Qué bueno. Ya te la pongo. Adiós. María Elena, teléfono. Gracias, papá. No tienes que irte de nuestra casa. Y si lo prefieres, paga tus estudios. No me alejaré de ustedes. Los quiero mucho. ¿Verdad que sería mucho mejor? Pues bien, el último principio de acción válida es el principio de acumulación de acciones. Si usted acumula a lo largo de su vida acciones unitivas, nada podrá detenerlo. Bueno, amigos, ese fue el último principio de nuestras historias, de nuestros radios teatros, que obviamente contempla a casi todos los principios, bueno, a todos los principios que hemos escuchado. Si han seguido las historias, les va a resultar que es un buen cierre y más o menos la manera de interpretar y de cerrar este ciclo, ¿no? Este radioteatro que ha intentado más o menos enseñar los principios de la acción válida. Bueno, si acumulas todas tus malas energías o tus malas decisiones, también tus malas actitudes, pues eso es lo que vas a tener en el transcurso de tus días. Y en cambio, si empiezas a cambiar tu actitud, empiezas a mejorar la visión que tienes del mundo y a poner en práctica cada uno de los principios, vas a tener una vida más relajada o podrás sobrellevar mejor tus problemas, porque todos vamos a tener problemas en algún punto. La cuestión es cómo llevarlos. Entonces, ese es el precis que acabamos de escuchar aquí. Sí, a veces la gente confunde todos los 12 principios como, bueno, la analogía que tiene cerca, que es los 10 mandamientos, pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que trasciende más allá de unas reglas que hay que cumplir, porque hay que interpretar estos 12 principios como, si quieres hacerlos bien y si no, pues, o sea, puede pasarte esto, ni sé cuánto. O sea, es una sugerencia, no es una imposición, y eso es lo interesante de los principios, que obviamente nos aportan con diferentes propuestas, ¿no? Deberías hacer esto, no deberías de estar resentido, no creas que pues, has elegido el bando en donde estás, o sea, esto es importante. Entonces, hacer esa reflexión, ¿no? De que no son reglas, no les estamos proponiendo que sigan unas reglas, sino que hagan un proceso que les haga sentir a ustedes mejor. O sea, no es a rajatabla, ¿no? No es que es una orden, es verdad lo que tú estás diciendo, sino que también es un consejo que cuando lo llevas a la práctica puedes, en algunos casos, ver las consecuencias rápidamente, y en algunos es como un trabajo arduo de seguir y seguir, como decías en un programa anterior, es tener fe de que tus actos van a cambiar a las personas y también a ti mismo. Y para que, obviamente, para que no estés desconectado, saber que los 12 principios pueden realizarse o aplicarse a diferentes 12 novias o historias. Eso también ya lo aprendimos. Sí. O sea, cada principio puede salvarles de un aprieto con su pareja, con su novio o novia, así que es interesante. De hecho, con eso les invitamos a que nos envíen sus historias para matarnos también de la risa con ustedes, y obviamente claro, saben qué aprietos han estado. Así que imagino que tienen un montón de cosas que contarnos, y obviamente estaríamos contentos de escucharles. Así nos despedimos de los 12 principios, ojalá lo hayan disfrutado, y ahora vamos a seguir con nuestro próximo segmento, así que no se nos vayan. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Luego de los últimos acontecimientos, lamentables dichos sean de paso, vamos a acompañar al equipo de Presenza hasta el hermano país de Colombia. Ahí escucharemos a la especialista en derechos humanos Judith Maldonado, quien evaluó el proceso de paz del que Ecuador era garante. Vamos a hablar con la abogada Judith Maldonado, que ella forma parte de justamente de las voces de paz que defienden el acuerdo de paz que firmó el gobierno con la FARC en la Cámara de Senadores, en el Congreso colombiano. Ella es especialista en derechos humanos, ha obtenido varios premios por su labor comprometida, fundamentalmente en Norte Santander y como miembro de la Corporación Poder Paz. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas y todos. Medios críticos y alternativos que confluyen en Presenza, tengo entendido. Entonces, muchas gracias por abrir los micrófonos, como dicen ustedes, a Voces de Paz de Colombia. Esta semana comenzaron oficialmente las campañas electorales para las presidenciales en Colombia y los candidatos y candidatas han tenido un primer debate televisado. Judith, por favor, ayúdanos a entender a la audiencia y a nosotros quiénes participan de estas elecciones, qué intereses defienden y qué posibilidades se presentan frente a este panorama de candidatos. Bueno, actualmente y luego de la Constitución del 91 tenemos aproximadamente unos 13 partidos políticos en el escenario electoral colombiano. Sin embargo, pues es una simulación de representación partidista porque muchos no tienen marcadas diferencias ideológicas y lo que ha confluido en ellos pues es la aparición de reiteradas figuras políticas tradicionales y corruptas. Actualmente como candidatos está Iván Duque por el Centro Democrático, es el partido de extrema derecha que ha representado y dirigido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Está Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, también una expresión política que ha estado asociada lamentablemente a muchísimos casos de corrupción y sobre todo de criminalidad en varias regiones del país. También viene de representa pues esa tendencia de la derecha. El Partido Conservador, el Partido Conservador y Liberal, que han sido los partidos tradicionales en Colombia en esta tradición de casi un siglo, está aliado con la campaña de Iván Duque del Centro Democrático, es decir, hubo una consulta interpartidista el pasado 11 de marzo y se alió el Partido Conservador con el Centro Democrático. Partido Liberal tiene un candidato, Humberto de la Calle, que fue jefe negociador de la Delegación de Paz para el Acuerdo de La Habana y se mantiene aún en solitario. Está el candidato Gustavo Petro, que lo acompañan varias fuerzas políticas que se unieron en una coalición que se ha llamado Coalición por la Decencia. ahí está el Polo, Progresistas, el Partido Maíz, que es el Movimiento Alianza Independiente Social, que surge un poco del movimiento y de la lucha indígena. También está el ASI, la Alianza Social Independiente, y la Fuerza Progresista, que él ha estado, digamos, acumulando desde su gobierno de la Bogotá Humana. Y también tenemos una otra coalición, Coalición por Colombia, que se denomina así, la coalición de Sergio Fajardo, que lidera Sergio Fajardo y Claudia López, de los partidos Polo Democrático y Partido Verde. Hay otros candidatos con un poco menos de visibilidad, una Vivian Morales, que viene de las, decimos acá en Colombia, ¿no?, de las toldas del Partido Liberal, pero que en toda su concepción ideológica es bastante regresiva, de extrema derecha, incluso ha abanderado una discriminación legal y fáctica contra todas las expresiones de diversidad sexual. Ese es el panorama que tenemos. Judith, una pregunta bien precisa y que nos tiene preocupados a todos. La continuidad del acuerdo de paz con la FARC y el diálogo con el ELN que está manteniendo el gobierno, ¿están garantizados, gane quien gane? Tenemos serias dificultades. Se supone que el acuerdo de paz tendría ese blindaje jurídico y técnicamente lo tiene. Es decir, hay un acto legislativo que le da esa relevancia. Hay toda una implementación normativa que lo está garantizando. Lamentablemente, lo que hemos visto en el transcurso del último año es que bajo un supuesto de división de poderes han venido haciendo trizas el acuerdo. Yo creo que esa es una claridad que tiene que tener Latinoamérica. Hacer trizas el acuerdo no es el anuncio de campaña de un partido como el Centro Democrático, es una realidad de lo que ha venido ocurriendo en la implementación del acuerdo. Es decir, el Congreso desdibujó totalmente la jurisdicción especial para la paz, el Congreso se negó a aprobar las circunscripciones especiales de paz y, por supuesto, las altas cortes del país quieren quitarle la vigencia y la relevancia que tiene la institucionalidad que creó el acuerdo, en concreto la CECIVIS, que es la Comisión de Implementación, Verificación y Seguimiento al Acuerdo, y el Consejo Nacional de Reincorporación. Entonces, lamentablemente, no hay un respeto del Estado colombiano a lo que se firmó y se acordó. Es un altísimo riesgo, es decir, no estaríamos solo dependiendo de todo el manoseo legalista y jurídico que se está haciendo para hacer trizas el acuerdo, sino ya de posiciones políticas complejas. Claro, bueno, porque estos acuerdos de paz no es que han mágicamente transformado Colombia en un territorio de paz, porque hay mucha violencia. Hemos seguido muy de cerca, tanto desde Presenza como aquí, desde la Radio Pública de Ecuador, de Pichincha Universal, los crímenes, ¿no?, que ha habido contra dirigentes sociales, dirigentes campesinos, indígenas, afrodescendientes, las mujeres. Hay realmente una violencia creciente en los territorios, que incluso ha llegado con un atentado contra el candidato Gustavo Petro. ¿Cuál es el ambiente que se respira en Colombia en medio de todo esto? Pues dicen los expertos, desafortunadamente, que los periodos más difíciles para una nación, para una sociedad y para el país, pues para el territorio en general, viene luego de la firma del acuerdo. Uh-huh. Para nosotros, obviamente, eso sí, como sociedad civil, nos sorprendió la gran polarización que se está tejiendo sobre este tema. Incluso ni siquiera durante los 53 años de conflicto se había sentido tan marcado. Sabemos que es una campaña, pues, de odio y de mentira que también se ha tejido muy hábilmente desde el marketing político, y ustedes que son expertos en lo comunicativo saben eso, qué tan efectivo puede llegar a ser. Pero también vemos cómo la salida de ese control territorial, que muchas veces era ambiental, social, humanitario, de parte de la FARC, pues estaba permitiendo que se afloren otras fuentes y focos de violencia, como las estructuras paramilitares que abierta y cínicamente siguen actuando con la complicidad, aquiescencia y colaboración del Estado. Y, por supuesto, eso se ha reflejado, lamentablemente, en casi unos 200 asesinatos desde la firma del acuerdo de líderes sociales, descombatientes, este año. Para nuestro pesar, la región del Catatumbo, norte de Santander, donde estamos, como la situación humanitaria parece que se hubiera retrocedido 18 años hacia atrás, es decir, allá hay un conflicto armado intenso entre la guerrilla del ELN, del EPL, y esto está afectando también, hay anuncios de algunas disidencias de FARC, y es una situación muy tensa en varias regiones. Entonces, las condiciones humanitarias para la implementación del acuerdo son nefastas, creo. Ojalá hayan seguido la noticia de los últimos días, la corrupción tan creciente en la ejecución de la implementación y los recursos de la paz. Creo que se da un cóctel bastante peligroso. Alguna vez alguien de la misión de ONU me preguntó que cuáles podrían ser las recomendaciones para el éxito del proceso de paz, de la implementación. Y yo le di tres sugerencias que hoy veo que efectivamente no fue posible como sociedad que las lográramos hacer. Uno es una veeduría ciudadana bastante rigurosa para evitar la corrupción. Colombia tiene unos altísimos índices de corrupción. Dos, que se tuvieran en cuenta a los actores sociales y a las organizaciones sociales claves en los territorios para la implementación. No se ha hecho, por el contrario, se desconocen las expresiones de asociaciones de zonas de reserva campesina, de la COCAN, de la coordinación cocalera. Y la tercera recomendación tenía que ser una efectiva pedagogía y difusión del acuerdo de paz, no solo con la sociedad, sino con las entidades territoriales, claro, que lo tienen que implementar. Ustedes saben que hay 167 municipios priorizados para los PEDER, para las circunscripciones especiales, y créeme que allá en región no tienen ni idea del alcance, del contenido, y nada de lo de política pública nacional llega a los territorios. Es justamente uno de los lugares por donde se genera esta sangría económica de Venezuela a través del tráfico de mercaderías, de gasolina, de todas estas cuestiones, que incluso ha llevado que los paramilitares colombianos estén ahora mismo dominando parte de las zonas, digamos, fronterizas de Venezuela. Hay como un temor regional al mirar también esto. Ustedes están ahí, me imagino que esto lo viven como un problema muy muy propio, muy local, pero ¿cómo ven estos intereses también externos que complican más todo? Bueno, efectivamente sabemos de los planes calculados y sostenidos que hay de parte de los Estados Unidos para fracturar el modelo social y económico de Venezuela. Los departamentos de frontera, pues vamos a tener que lidiar de manera más sensible con toda esa migración social y económica que se está dando. Pero en relación con la pregunta, hay una particularidad en estos momentos en la región del Catatumbo, y sí tiene que ver con el accionar de los grupos armados. Lamentablemente para el territorio y las comunidades hay unos intereses que tienen que ver con control de economías de guerra y control territorial, y eso ha marcado unos enfrentamientos muy fuertes entre el ELN y el EPL, con la gravedad de que estos grupos, digamos, están ejerciendo una presión indebida sobre sectores y comunidades para participar o no de estas tensiones territoriales. Aquí, para nosotros, y yo creo que para estos grupos armados de izquierda y revolucionarios, el llamado hay que hacerlo con contundencia y a la mesa de Quito, porque ellos en parte están siendo altamente responsables de la situación humanitaria que se está viendo en estos territorios. No ha pasado a lo largo de toda su historia, pero tenemos antecedentes nefastos. En el 2003 y 2004 se dio un conflicto similar en el departamento de Arauca, que lamentablemente quien terminó afectado por esta guerra entre el ELN y las FARC en su época fue el sector y el movimiento social, claro, y campesino, que era que era la base. Hay muchísimas tensiones, también hay una injerencia debida de ciertos actores políticos, y aquí sí el Estado y algunos organismos internacionales, frente a las comunidades indígenas, que también está generando, como en el Cauca, unos conflictos territoriales entre indígenas y campesinos. Pero hoy la situación es bastante desoladora en la región del Catatumbo, y todo lo contrario, digamos, a la lectura que tú puedas concluir. El Estado ha actuado de manera omisiva durante todos estos meses porque, digamos, que de manera muy conveniente no le interesa resolver el problema. O sea, allá que se maten, que se enfrenten, que afecten a la población civil, pero no ha habido una reacción. Puesto la de todas las reacciones, las que menos reclama la sociedad civil, las comunidades, es la presencia militar, ¿sí? Y el número, porque ya lo hemos visto, ¿no? Es una región donde actuó abierta y cínicamente el paramilitarismo. Se desmovilizó en el 2004, 1.425 hombres al mando de Mancuso, y la respuesta del Estado fue llevar 11.000 hombres al Catatumbo a través de la Brigada 30 y la Brigada 15, y el resultado, creo que es conocido ampliamente en todo el mundo, fue las ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de campesinos y un altísimo aumento de violaciones de derechos humanos. Entonces, para nosotros la presencia militar, pues lamentablemente se traduce en violaciones de derechos humanos y infracciones al DIH. Entonces, es de todas las que menos se reclama, pero es que no hay ninguna. Muchísimas gracias, Judith Maldonado, por esta excelente entrevista. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Un abrazo. Gratitud. Un abrazo. Eterna por el trabajo que hace. Un futuro incierto es el que vemos en nuestra frontera, y una paz que se aleja de las manos de todos. Otra vez. Seguiremos pendientes del trabajo de nuestros amigos de En la Oreja sobre este y también otros temas. Ahora me parece que volvemos a Quito por buena música. Así es, Ross. Te cuento que hace poco más de 20 años, la gente de Tercer Mundo nos decía: ¿qué país de este? Para recordar por qué es importante trabajar la no violencia. Bye. Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Nos encontramos con Roberto Vallejo, él es del colectivo El Quinto Pilar. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosana. Muy bien, gracias por la invitación, es un gusto estar acá contigo. Cuéntanos, Roberto, ¿de qué se trata El Quinto Pilar y desde cuándo están con nosotros trabajando? Pues nosotros, digo, a nosotros del público. Sí, bueno, sabes que Quinto Pilar realmente surgió hace mucho tiempo, ya son más de 10 años que un grupo de chicos de colegio, el Colegio San Gabriel, estuvieron prácticamente reunidos para filosofar, para conversar sobre temas de ciencia, arte, historia, incluso mitología, y que básicamente su objetivo era compartir sus conocimientos en un momento, porque bueno, obviamente sabemos que nosotros podemos tener nuestra perspectiva, pero al discutir con otras personas, al conversar con otras personas, enriquecemos nuestro conocimiento y también nuestro, se puede decir, nuestra percepción del mundo. Entonces, una vez que nosotros salimos del colegio, cada uno siguió su carrera universitaria. En mi caso, yo seguí ingeniería de alimentos, uno de los cofundadores siguió biología y el otro medicina. Entonces, prácticamente desde nuestras perspectivas, en este caso ya profesionales, como bueno, como carreras universitarias y después como profesiones, también seguimos compartiendo un conocimiento un poco más profundo sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Desde estas perspectivas. Y decidimos no únicamente quedarnos nosotros con esta conversación, sino también llevarlas al público. De esta forma comenzamos a organizar conversatorios en el Café Libro, por ejemplo, sobre astronomía, sobre neurociencias, sobre temas que nos apasionaban bastante y que queríamos compartirlos con el público. Eso ya, digámoslo, me parece que es desde 2008 más o menos que lo comenzamos a hacer. Comenzamos también a sacar una revista de divulgación científica que se llamó Antorcha Verde y también organizamos campamentos astronómicos. ¿Cómo la gente puede acceder a las charlas de ustedes, también a los campamentos y a todas las actividades que ustedes realizan? Bueno, prácticamente lo que utilizamos para difusión de nuestras actividades es redes sociales. Entonces pueden conocerlas a través de la página de Quinto Pilar en Facebook, que está como Quinto Pilar Divulga Ciencia, y también en Twitter e Instagram. A través de esos medios difundimos nuestras actividades. Comenzamos ya a lanzar el día de hoy justo un conversatorio que vamos a organizar el 2 de mayo con la Politécnica Nacional, particularmente con el Instituto Geofísico. Tenemos un programa en vivo que lo hacemos todos los miércoles a las 7:30, que se llama Serendipia Streaming. ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes respecto a la ciencia? ¿Qué acogida han tenido ustedes en todas las actividades? ¿Cómo ven al público en cuanto a ciencia? Sí, verás, de hecho mucha gente le interesa la ciencia. Hay un montón de personas que les interesa cómo funcionan las cosas, que tienen un montón de preguntas. Lamentablemente, a través de las instituciones académicas, la ciencia se le trata de una forma bastante especializada. Entonces, por lo general, las personas no tienen acceso a este tipo de conocimiento por los términos que se utilizan, el lenguaje e incluso a veces también el tiempo o las ubicaciones. Nuestro objetivo como divulgadores de ciencia es transmitir este conocimiento científico a la gente a través de diferentes actividades que lleguen al público. Por ejemplo, por eso utilizamos Facebook para poder llegar al público. Tenemos este programa en vivo que se transmite a través de nuestra página. Entonces las personas pueden acceder fácilmente a este tipo de actividades. ¿Cómo crees que influye esto en nuestra sociedad en lo que es construir la no violencia a través de la ciencia? Bueno, pues de diferentes formas. Por ejemplo, algo que siempre conversamos en nuestras actividades es sobre la importancia de conocer más, de tener una perspectiva más global de cómo funcionan las cosas, incluso también de cuál es nuestro impacto en el planeta, cuál es nuestro impacto hacia el resto de personas. Actualmente hay muchas problemáticas relacionadas, por ejemplo, con el medio ambiente, que se intentan resolver a través de la ciencia y a través de la divulgación científica, y obviamente también a través de otras iniciativas que intentan trabajar con la gente. Pero, por ejemplo, hablando particularmente del cambio climático, muchas personas no percibimos cómo funciona o cómo afecta a nuestras vidas ahora el cambio climático. Pero cuando tú comienzas a investigar un poco más o comienzas a seguir cuentas como el PNUD, como, no sé, como la WWF, entonces comienzas a darte cuenta que nuestro impacto en este momento en el planeta está teniendo ya consecuencias graves que podrían empeorar en el futuro. Entonces, de alguna forma, estando consciente de este tipo de cosas, tú puedes tomar decisiones también ahora para evitar que tengas un impacto mayor. Hablamos que son, por ejemplo, efectos que nuestras acciones causan a corto, mediano y largo plazo y que no nos afectan únicamente a nosotros ni al medio ambiente, sino también al resto de personas que sobre todo están en condiciones de vulnerabilidad. Hace un momento nos hablabas sobre los términos que se utilizan en la ciencia y que por eso la gente no se acerca a ellas. Y esto viene muchas veces desde la infancia. ¿Qué mensaje tendrías o cómo crees tú que se podría motivar a la gente de cualquier edad para que, aparte de lo que ustedes están haciendo, empezando desde escuelas o colegios, cómo se puede motivar a la gente para que se interese más en la ciencia? Pienso que, primeramente, no creo que es necesario obligarles a los niños, por ejemplo, a aprender sobre ciencia. Creo que es importante darles diferentes opciones. Entonces, en una formación que, como tú dices, viene desde pequeños, o sea, mostrarles, por ejemplo, cómo funcionan las cosas, cómo funciona un computador, cómo funciona el televisor, por qué llueve. Los niños prácticamente son especialmente curiosos a esta edad. Claro, entonces, son investigadores por naturaleza. Exacto, son curiosos. Lo único que hay que guiarles en ese momento es que sean un poco más críticos sobre la información que reciben, que sigan cuestionándose, que puedan buscar o encontrar las respuestas en diferentes lugares y puedan, obviamente, darse cuenta cómo funcionan las cosas. Bueno, y para ir cerrando, Roberto, por favor, una invitación a toda la gente que nos está escuchando para que se unan a ustedes. ¿También pueden ser voluntarios? ¿Puede la gente también comunicarse con ustedes para trabajar en esto, para hacer ciencia? Sí, de hecho, tenemos varias personas que nos han escrito a través de redes sociales y quieren ser parte de esta iniciativa. Obviamente nosotros somos un colectivo, intentamos sostenernos económicamente con nuestras actividades. Pero sí tenemos voluntariados, entonces a cualquier persona que esté interesada en divulgar ciencia, en trabajar en nuestros proyectos de divulgación, son bienvenidos. Pueden escribirnos de la página de Quinto Pilar, Divulga Ciencia, y obviamente les daremos una respuesta para reunirnos, conocerles y ver qué es lo que podemos hacer en conjunto. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y ya tendremos otra ocasión para seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias y adelante con todos los proyectos. Gracias. Grandioso saber que desde la ciencia podemos construir no violencia al entender nuestro entorno. Ya ven, siempre les traemos alternativas positivas e interesantes. Por eso, porque nos gusta lo que hacemos, siempre estamos aquí en la 940 AM, la www.radiocce.com y en sus móviles con la aplicación Radio CCE HD. Y a quien también le gusta lo que hace es la gente de la fanpage de Espacio No Violento, que los espera en su nueva casa en la Valladolid N24-59 y Madrid. También nuestros amigos de Presenza nos traen noticias frescas del mundo en el idioma que ustedes prefieran, solo entrando en la www.presenza.com. Bueno, y sobra decir que seguimos sus mensajes y sus comentarios en la fanpage de Latitud No Violenta y también en nuestro correo latitudnoviolenta@gmail.com. Además, ya saben que se seleccionarán las historias relacionadas con los 12 principios que ustedes nos envíen. Mi gente, linda, soy Rosana Ayabaca, pasen feliz noche, les mando un abrazo enorme. Yo también me despido con la dicha de siempre de haber compartido esa cita con ustedes. Soy Patricio Guevara, reciban un abrazo de paz, fuerza y alegría. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.